pena ni saben celar. La suerte mía viene y se muere cerquita el día. Al bajo me voy, que viene rubio y haceme el sale una nube y se vuelve a perder. Llegó febrero, caen las coplas como aguacero. La flor del campo, pobre mi ojo que lloran tanto, pobre mi ojo. Yo